hubo una retención de servicios de aquellos docentes que no cobraron sus saberes de julio. Y bueno, se había prometido que hoy iban a cobrar y efectivamente fue así. Uh-huh. De modo que, bueno, hoy ya se iniciarían con las clases normalmente. Bien. Bueno, el problema no ha sido solamente el mes de julio. Mira, en general los docentes han cobrado todos los meses, es decir, uh-huh. no ha habido problemas. Puede ser que en algún caso algún docente tenga un reclamo, pero eso lo tiene que hacer personalmente ante liquidaciones. Uh-huh. ¿Sí? Después venían cobrando. Está. Lo que ha sucedido también, Susana, es que, bueno, amén del reclamo que cada uno debe hacer en forma individual, han manifestado, digamos, en algún momento, no haber cobrado algún ítem, alguna dificultad de ese tipo. Sí, puede ser que se haya generado algún tipo de confusión. Porque bueno, al principio no se cobró bien, no se cobraron las 12 horas, después se lo pagaron en el otro mes, pero bueno, es como que hubo variantes porque o se pagó de más y después se lo descontaron, pero digamos que cada caso individual lo tiene, o sea, tiene la opción, por un lado, de mirarlo bien con la secretaria del instituto que les puede explicar, y por otro lado, si realmente hay un reclamo por algo que no se ha pagado, bueno, gestionarlo a través de una nota ante liquidaciones, que, bueno, por suerte los sueldos se liquidan acá en Río Colorado, o sea que hay opción de ir, revisar, preguntar qué se pagó, qué no se pagó y hacer el reclamo. Está bien. Bien, Susana, ¿hoy se normalizaría ya el dictado de clases teniendo en cuenta que habrían cobrado los sueldos? Sí, en realidad hoy tienen clases de ciencias sociales, la comisión A, como estaba programado, y después la comisión B y C, que ya saben, porque ya los profesores lo habían manifestado en más de una oportunidad, tienen parcial del área lengua y literatura. Uh-huh. Está, como eso como estaba previsto. Inclusive si hubiera continuado la retención de servicios, Susana, hoy los exámenes se tomaban igual. Sí, sí, porque ya existía compromiso de las docentes y bueno, y también habían avisado ya a los alumnos. Lo que no sabíamos era el caso de sociales, las clases sociales, pero sí, uh-huh. Ya hoy se darían clases.